Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El clima de inflación que viven a diario las familias ya de por sí es difícil de afrontar. Mucho más a quienes sufren celiaquía. Los celíacos tienen una intolerancia permanente al gluten, al trigo, a la cebada, al centeno y a veces también a la avena. Por lo cual necesitan alimentos determinados para evitar complicaciones médicas. Es una verdadera dificultad conseguir estos alimentos en los barrios del conurbano y sobre todo a un precio tan caro. Hablamos con Mayra Zaganías, que nos cuenta cómo es garantizar la alimentación para una de sus hijas que padece celiaquía. Sí, hay que evaluar los precios, porque yo voy a dos sectores de celiaquías, son dietéticas, y trato de buscar el precio lo que es en la harina, en el fideo y en lo que es el lácteo, porque también necesita los lácteos intactos. Lo que me pasa con las tapas de empanada, las pascualinas, son cosas que son caras. Y más que nada también el pan. El pan lactal me sale 310 pesos, uno chiquitito de medio. Y ella en 2 días lo devora. No alcanza. ¿Y los yogures? Los yogures me sale 70 pesos, los comunes. Y si quiero ponerle con un cereal o con algo agregado, que es una nena de 2 años que necesita más, 150. Y yo llego a comprarle uno por día y él... Creo que en el mes le compro 2 como mucho, porque no me llego. Este problema también se traslada a los remedios. Y en el medicamento también necesito que sean sin TAC. El tema es ponerle un ejemplo. La semana pasada me pasó que tuve que comprar una cefalexina y me salió 4.50 y a la otra semana le tuve que comprar a la hermana la misma cefalexina, pero el de ella es normal y me salía 2.50. Tengo una diferencia de 200 pesos ahí. Esta dificultad no solo la sufren los celíacos, sino también las personas que padecen diabetes o triglicéridos. Pocas veces se habla de las dificultades que tienen para poder comprar alimentos sin TAC. Los costos son mucho más caros que los productos alimenticios que consumen la mayoría. Reportó para el informativo de Farco, Radio Chicharra, FM 88.9.